Relaxing Cup of Patá en el Pecho. Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. FRAC 2014. Hard Revoleamiento. Sin conocimiento de causa, de una cosa no creo que haya nadie que pueda hacer nada útil. DJ Caleta. DJ Caleta. Detractor Zetanos del digitalismo vinilismo leninismo. Niño esto, niño esto. DJ DJ inductor del anganguismo leninismo. Muy bueno, muy bueno. Emilio Pionyaman, principal promotor del pionyanismo-leninismo. Bueno, la revolución ha sido total, ¿no? Fran Melli, malhechor del comparsismo-leninismo. Scooterboy, propulsor del pasapasismo-leninismo. Tiene que la hacen ellos a su manera. Fran Guerrero, Ore Reynard, ideador del crowdfundismo leninismo. Señor Plástico, diseñador del portadismo leninismo. Del Islam. Difusor del perillismo leninismo. Esa aportación depende de conocimiento que se tenga de aquello. La salsa. La salsa. La salsa de la jaula. ¿Quién duro para ganarlo en Magro? Juanillos Day in Flower Square. Hard crowdfundism. Gracias por echarnos el cable. Pues yo lo veo que si se buscan la vida, ellos pueden buscarse la vida. Relaxing Cup of Patá en el Pecho. Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. FRAC 2014. Es un verdadero absurdo. La salsa de la jaula. Esto no tiene remedio. El tema crea una musicalidad, yo creo que cierta unidad, ¿no? Así como creo una unidad entre el arte y las condiciones, pues dentro del mismo arte, la forma y el fondo deben de ir bastante uniditos.